Bueno, en principio conocer eso, Laura, ¿qué análisis hacen desde el taller ecologista? ¿Por qué entienden que no se incorporó la ley de humedales a las sesiones extraordinarias luego de lo que fue un año en donde el tema estuvo muy en vigencia? Sí, es cierto, ¿no? Después de 2 largos años que coincidió con la pandemia. Yo creo que, bueno, o creemos desde Taller y desde otras organizaciones con las que venimos trabajando desde hace bastante el tema, que está vinculado a dos cuestiones. Por un lado, obviamente, los intereses sectoriales digamos, que llevan adelante actividades que se desarrollan en áreas de humedal, en todo el país, a lo largo y ancho del país, ¿no? El país tiene en sus distintas regiones diversos ecosistemas de humedales y hay toda una serie de actividades que se están desarrollando, que nosotros siempre como las listamos, ¿no? En estas grandes actividades, la actividad agropecuaria, vinculada al agronegocio, obviamente, el desarrollo inmobiliario, la minería, la extracción también digamos, de otros materiales que también hay en humedales. La minería, interesante destacar tanto en áreas de humedales del litoral fluvial, como son las arenas silíceas, que están vinculadas digamos, al fracking en Vaca Muerta y también la minería de litio, ¿no? Está en el tapete hoy de la agenda de la producción en Argentina. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, justamente son los intereses de las políticas gubernamentales, tanto a nivel nacional como provincial, donde a través de los planes de desarrollo productivo y sobre todo planes orientados a la producción para la exportación, para obtener divisas, bueno, hacen que la protección y el resguardo de estos ecosistemas no sea una prioridad, obviamente. Porque, digamos, la obtención de divisas y las exportaciones se basan básicamente en materias primas. Son las que se obtienen de los humedales o de la degradación de los humedales. Y todo esto está muy vinculado, obviamente, a la coyuntura actual que tiene que ver con el pago de la deuda externa. Laura, ¿y cómo impacta la falta de esta ley en lo que es la ciudad, la región? O te cambio la pregunta si querés, ¿cuál serían los beneficios que traería una ley de este tipo para la región? Bueno, es una ley de presupuestos mínimos, en donde las provincias luego deben incorporarla a su esquema normativo y desarrollar todo un ordenamiento ambiental territorial del territorio, haciendo obviamente foco en humedales, ¿no? Así como la ley de glaciares o la ley de bosques, esta es una ley del mismo tipo. Entonces, ¿qué beneficios traería? Bueno, es un punto de partida para que los gobiernos provinciales y municipales puedan tener información respecto a la superficie de humedales que hay en sus territorios, los tipos, la diversidad de humedales, y que además tengan que desarrollar, digamos, toda una política de protección y de resguardo de estos ambientes. Es que Es un punto de partida, obviamente. La ley lo que manda es que las provincias inicien estos procesos. Luego hay toda una serie de herramientas jurídicas y de planificación que también podrían colaborar, y de hecho algunas ya se están desarrollando en la protección de estos ecosistemas. Pero lo importante es saber, digamos, tener claridad concretamente. Cuál es la superficie que ocupan, en qué región, qué áreas, obviamente de cada provincia está. Ya existen dos inventarios en Argentina, porque, digamos, para cualquier tipo de política de presupuestos mínimos, se deben desarrollar inventarios de ecosistemas, tanto de bosques como de glaciares y, bueno, por ende, de humedales también. De humedales ya hay dos: uno que es a gran escala, que son las regiones de humedales de Argentina, y después hay otro inventario, que es el de el corredor fluvial del Paraná, Paraguay-Paraná, que es a una escala un poquito más baja. Bueno, esos son puntos de partida de información. La ley lo que hace es mandatar a las provincias a que inicien este proceso, ¿no? Junto con la nación, de realizar inventarios y de realizar lo que se llama el ordenamiento territorial de los ecosistemas. Y el ordenamiento lo que involucra es adecuar el desarrollo de actividades productivas, de asentamiento, de transporte, infraestructuras, digamos, la construcción de infraestructuras, adaptarlas a la conservación de esos ambientes. Tal. Y en el caso de humedales, para cerrar la idea, en el caso de humedales lo que implica es, y esto estaba claro, ¿no?, en varios proyectos que se presentaron en 2021 y en el texto que obtuvo dictamen, lo que implica es que se mantenga lo que los ecólogos llaman la integridad ecológica de estos ecosistemas. ¿Qué implica? Que se mantengan sus características y su funcionamiento. Bien. ¿No? Un funcionamiento muy característico, este tipo de ecosistema. Entonces, bueno, involucra una adaptación de actividades, y eso es lo que es resistido, ¿no? Bien. Una adaptación, un cambio, bueno, en fin. Laura, ¿y cómo ves el 2022? ¿Se va a insistir con el proyecto? ¿Cuáles son las expectativas desde el taller y desde las distintas organizaciones ambientalistas de la ciudad de cara a lo que viene? Sí, claro, va a haber, vamos a retomar obviamente las acciones que venimos desarrollando tanto en la región como en todo el país, porque, digamos, formamos parte de una red de organizaciones de distintas regiones del país que venimos impulsando el tratamiento de la ley. Así que, bueno, nuestra expectativa es que la nueva composición de las cámaras, con la nueva composición de las cámaras, tengamos más chances. Hay proyectos ya presentados, bueno, han perdido su estado parlamentario, pero se pueden volver a presentar proyectos en ambas cámaras, así que nuestra expectativa, y también nuestra expectativa es que el texto que se había logrado dictaminar en 2020, que obtuvo un dictamen en una de las comisiones de la Cámara de Diputados, ese texto sea como el punto de partida. Perfecto. ¿No? Sería, ¿por qué? Porque, bueno, involucró mucho trabajo, horas de trabajo, tanto de los legisladores, porque este texto es fruto de una sistematización de varios proyectos. Entonces, involucró horas de trabajo de legisladores y luego de expertos y organizaciones que participamos de todo un proceso de análisis y de propuestas sobre este texto. Bien. Así que, bueno, puede ser un buen punto de partida.